Jesse García dice: Everybody, let's hip hop. Yo me sé de uno que lleva el hip hop. La radio. 120 minutos para no parar de bailar. 120 minutos para disfrutar de la música que más te va. Esta es la música que bailas. Top Sub. Los viernes y también los sábados como hoy estamos disfrutando de los ritmos más auténticos, los del recuerdo de la pista de baile que en su día te movieron un montón y que seguro te va a encantar recordar. Y por supuesto, le tomaremos el pulso también a la actualidad de la música de baile de tu discoteca. Esta es tu discoteca, llévatela a cualquier sitio, la música no te falta nunca, porque estás en Canal Fiesta Radio y porque hasta las 2 de la madrugada nosotros te ponemos la música que más te va a gustar, la que más se lleva, la mejor del recuerdo. Y ya que quieres que te diga que no sepas de Top Sur, díselo a todo el mundo, engánchate al Top Sur, viernes y sábados de 12 a 2. Para buscar los sonidos mágicos de Ecuador. Escúchame, que vamos a hacer un viaje muy especial, un viaje espectacular, Ecuador. Shash, otro de los éxitos importantes que han marcado tu vida en la discoteca, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Pues es el momento de seguir recordando éxitos importantes, que aquí en Top Sur no se nos olvidan. Baby, how about you? It's just a Hey, when I'm thinking about you, es que cuando pienso en ti, pues me dan ganas de estar aquí contigo, acercarme más a ti. Y es posible, ¿verdad? Espérate, que me voy a acercar más. ¿Y cómo bailamos esto? A ver, ¿tú cómo bailarías esto que ya te estamos presentando en Canal Fiesta Radio? ¿Qué haces? ¿Te has quedado en casita en este sábado? Bueno, da igual, nosotros te acompañamos. Y también si estás fuera, y si te animas, levántate y atrévete a bailar conmigo esto que ya suena. ¿Un poquito de ritmos actuales? ¿Sí? ¿Te va? I got you by my side. Roger Sánchez. Los... Los... Yo necesito más música, yo no sé tú, pero yo necesito mucha más música. Y Manuel Triviño también, ¿verdad? Manuel, ven para acá, Ven. Estoy con Manuel Triviño, ahora, ¿no? Pero vienes, bien. Ahora va a venir Manuel Triviño, que nos va a traer más música. Más fiesta, más ritmo y más compás para esta noche de sábado en el Top Sur. Más música. Música. era tararí. ¿Te acuerdas de Crystal Waters? Una revisión que hacen Sammy DG y Freddie Jones. La música que te mueve en Top Soul. Con Manuel Triviño, Canal Fiesta Radio. Muévelo. Come on, everybody. Yes. La industria es letal. Como esta música. Muévelo. Move on. Yeah. Listen to that voice inside of you. Más amor, más, mucho más sonidos del mundo. De moda. Eric Prydz, The Proper Education, Top Sur. Te mueve en Top Sur con Manuel Triviño, Canal Fiesta Radio. Unique is what you are. Unique, you blow my mind. Thank you. Esta radio, y es que estamos dando la nota en toda Andalucía con la música de baile. Esta es la música que bailas. Que yo te estoy viendo y sé perfectamente que esta es la música que baila, la que más te gusta, y Unique, Unique, del año 2006. Y ahora vamos a viajar en el tiempo hasta la década de los 90, maravillosa década de música dance. Porque grandes artistas dance como Alexia, como Ultranate, como Tua Limit, como ASAP, el mítico grupo A La Bulle, ¿te acuerdas? Eso también te lo vamos a poner en el Top Sur, en otra ocasión, viernes y sábado, desde las 12 hasta las 2 de la madrugada. Pues estamos en los 90, imagínate que estamos ahora en los 90. En 1998, por ejemplo, ¿qué sonaba en las pistas de baile en esas fechas? Escucha. Esta es la música que baila. Top Show. Lo que dice, te lo traduzco, que hay más música, que hay más fiestas, que tenemos toda la gana del mundo de estar bailando sin parar. Como mínimo, hasta las 2, hasta las 2 de la madrugada, a ti y a mí nos une el Fiesta. Miss Jimmy wants to see everybody on move. Dance all enough, got a man coming at you. We just want to pick up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce up. Yeah. Before you facts. Girl, one test you. Don't stand a chance. No. Girl, you look better than them. Yes. You dress nicer than them. Yes. Hold me tight, girl. Hold me tight. One. Bite me off. Let's go. Try me off. I came to rock at this party. Cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body. Rock it straight through the night. Yeah, you are the best. Yeah, you look better. What? You look better. What? Show them your move. What? Show them your move. I came to rock at this party. Let's go, let's go. I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body. Rock it straight through the night. Woo! ¿Cómo dice? Everybody dance now. Este hombre todo lo que toca lo convierte en éxito total. Un éxito del recuerdo al estilo Bob Sinclair. Y así estamos aquí en la radio musical de Andalucía, en la radio más marchosa en esta noche, saltando del recuerdo a la actualidad, de la actualidad al recuerdo y de acá para allá. ¿Nos vamos a tu casa ahora o dónde? ¿O a tu coche? ¿O dónde te vas a montar la fiesta? Con el Top Sur, donde quieras, en cualquier sitio. My girl wants to. aquí hay house, hay dance y también están esas canciones que no son ni house ni dance, pero que tienen ese puntito guapo, pista de baile. Y es lo que pasa con la canción ahora. Black Eyed Peas son muy bailables de por sí, pero imagínate tú si le damos un toque especial. Es que tú eres especial, por eso tú te mereces cosas especiales, ¿eh? La una de la madrugada y las dos de la madrugada y más bailecito. Estás en Top Sur Canal Fiesta. Black Eyed Peas. Dilo tú, Black Eyed Peas. Que suenen, que suenen. La fiesta en Andalucía se está creando con Canal Fiesta Radio. José Antonio Domínguez, Canal Fiesta Radio. In love and nothing can't stop me. You can't stop me once I started. Can't return me once you bought it. I'm coming, baby, don't doubt it. So let's be about it. No, no, no, no, don't win my heart. Baby, ask me trust and trust him. When I come with lust and lust him. Cause I bring you that comfort. I ain't on yet cause I want you. Body, I want your mind too. Interesting when I find you. And I'm interested in the long haul. Come on, girl. I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool. Why you so insecure when you got passionate love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya for another senorita. You forgot that I need ya. You must have caught amnesia. That's why you don't believe her. Well, yeah, check it out. Take you home. Thank you. ti, que estás deseando que llegue el fin de semana, te premiamos con esta descarga musical aquí en Top Sur, en Canal Fiesta Radio. Todos los fines de semana pensamos mucho en ti y sobre todo en que no pares de bailar. Por eso te presentamos esta música tan especial. Tú solamente tienes que dejarte llevar. Déjate llevar. Yeah. más música. Eso se trata, que tengan los oídos bien abiertos para que no dejes escapar ni una canción, ningún temazo especial de la pista de baile.